que las reflexiones que de alguna manera mostraremos tienen que ver con esos recorridos y cómo nosotros al fin y al cabo decidimos centrarnos en algún aspecto de la ciudad, que fue pues bueno, porque había mucha seguridad, pues bueno, pues estaba como todo como muy vigilado, guardia de seguridad en cada en la puerta de cada edificio, y es algo pues que realmente llama la atención. Y hay algunos barrios que están como blindados, o sea, son rejas muy decorativas, las propiedades estaban pues completamente blindadas por las rejas y por los guardias de seguridad que estaban normalmente al cargo allí, pues de pues eso, de que no se hicieran fotografías en las fachadas, de vigilar que pues todos de alguna manera estuviera en orden. Entonces, bueno, pues a través de esos recorridos en motocicleta, yo pues me voy quedando un poco con la copla de, bueno, ¿cómo se va esto? No sé, las cosas que me llaman la atención, de ver a los vigilantes en cada puerta, de ver cómo pues esas rejas están ahí como fortalezas de las propiedades privadas, cómo los tipos estos están ahí como vigilando, y la actitud esa un poco también de, pues, de estar como mirando continuamente y estar a uno, pues, no sé, cualquier transeúnte, pues se puede sentir un poco también, no sé, como controlado, es decir, bueno, que me siento un poco violento, ¿no? Porque, bueno, estoy en la calle, se supone que este es el sitio para ser libre y es precisamente donde ellos, puestos en sus respectivas atalayas, parecen como que te están a ti sometiendo a un escrutinio que no tienes por qué. Entonces, eso me llamó bastante la atención. Y bueno, luego otra cuestión que se nos planteó era cómo, por ejemplo, Mateo, que normalmente trabajaba más con el dibujo y la ilustración, y yo que trabajo más con la fotografía. O sea, cómo podíamos llegar a un acuerdo para que la obra fuese una especie como una combinación de los dos procesos creativos y poder aunar y poner cada uno un cachito, ¿no?, en este trabajo conjunto. Entonces, bueno, pues valorando esta idea de lo que eran los límites en el espacio público con las vallas y los vigilantes como personas que están continuamente mirando, pues intentamos utilizar como la valla o una barrera o los muros, porque otra parte que fue decisiva en esta para decidirnos por este elemento divisorio como es el muro o la valla, era que cuando empezábamos a hacer las fotos, bueno, dentro luego también de estos recorridos había momentos en los que cada uno iba por libre. O sea, que teníamos encuentros, oye, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido estos días? ¿Qué has estado pensando? ¿Has algo nuevo que aportar del último que estuvimos hablando? Tal, Pascual. Y bueno, pues en estos recorridos que hacíamos también independientemente, pues en uno de los recorridos como que me llamó la atención había como unos muros con cristales vidriados y me llamó la atención bastante porque era una manera también como de delatarse, ¿no? El hecho de que pues al haber un cristal vidriado hay como una posición de observador como que no se quiere mostrar, o sea que hay como... Y entonces pues intenté hacer una fotografía y corriendo me vinieron unos guardas para llamarme la atención porque era una embajada y pues las cosas allí no son, o sea, son bastante serias en ese sentido, o sea que puedes incluso meterte, vamos, te pueden meter en la cárcel o vamos, que luego, porque luego me acompañó Mateo, intentamos hacer fotos también por la embajada de Estados Unidos y eso ya sí que allí se nos quitó las ganas de seguir con el proyecto porque, o sea, vinieron a por nosotros y bueno, tuvimos que borrar las imágenes delante de ellos y o sea que fue un poco fuerte la situación porque para ellos que están se sienten completamente amenazados era pues algo bastante peligroso. Entonces, bueno, pues empezamos a utilizar este elemento divisorio como era el muro como para trabajar sobre ese concepto ya de los límites, ¿no? De pues estas personas que también están continuamente mirando y utilizan como esa posición pues como, o sea, como esa actitud frente a la persona que está paseando en la calle, o sea, también esa, o tienen esa excusa de estar vigilando y a su vez pues están generando una como una especie de vasallaje con la persona, con el viandante, Entonces, ahí hay una lucha entre, ¿no? Porque al fin y al cabo el poder es el que, es el vigilante que representaría como un poco la figura de poder o estar, ¿no? Como para, de defensa de lo que supone que se tiene que custodiar, pues puede tener luego también otras connotaciones.